Bueno, aquí estamos, ¿eh? Empezando esta compañía diaria de 8 de la noche a 9 de la noche, todos los días aquí en Radio El Mundo en el 1070. Efectivamente, como decía Romy, se viene el agua, está previsto esto de hace 2-3 días y a su vez va a durar 2 o 3 días. Pero bueno, parece que no es una lluvia catastrófica, parece que va a ser una ayuda medio como continuada, pero no fuerte. ¿Esto a qué me refiero con esto? Al tema famoso de las inundaciones, ¿no? De acá, de la capital. Y es preferible eso, ¿no? Que sea, aunque sea una semana seguida, pero... Pero que no, que, se aguante, ¿no? Que no se inunde nadie, ¿no es cierto? De todos modos, aparentemente hay algunos, como esto ya estaba previsto y ya se viene anunciando con muchos días de anticipación, creo que hay algunas tareas de prevención que se han dispuesto para las zonas típicas, Blanco Encalada, bueno, claro. Todo ese lugar de Libertador llegando a River, en fin, toda esa zona que es complicada de por sí, creo que hay algunas tareas de prevención en lo que se puede, porque, bueno, lo que sí que se está avanzando en lo que es el aliviador del Vega, que corre por Figueroa Alcorta y en el cruce con Monroy, bueno, se puede ver allí en parte de la calle y en la mayoría de la obra está debajo de la playa, una plaza ahí, bueno, eso seguramente va a mejorar los aledaños de Blanco Encalada y demás en algún porcentaje. Si bien el mayor no es el problema del Vega, sino el del Medrano, ¿no es cierto? Que creo que incluso ahora había un corte de vecinos en Cabildo y la ex Republiquetas, Crisólogo Larralde, sí, reclamando justamente la obra famosa del Medrano, que creo que está en vías de ponerse en marcha, pero digamos todavía obviamente dista mucho de dar resultados. En materia de información, digamos que hoy la presidente tuvo alguna frase que llama la atención, ¿no? Es bienvenida, obviamente. No debería ser una frase aclaratoria, es decir, no debería ser algo que se tenga que decir para aclarar las cosas, debería ser lo normal. Pero, además de que en la Argentina parece que es necesario que la Presidenta se refiera a eso, y ya les digo lo que es, además, bueno, hay antecedentes medio de lo contrario, ¿no? La Presidenta concretamente dijo, me parece bien que la gente exprese lo que piense, porque no me los voy a comer. Bueno, hasta por ahí nomás, ¿no es cierto? Porque hay muchos antecedentes en donde la Presidente no se habrá comido a la gente que tuvo la peregrina idea de dar a conocer su opinión, pero más o menos. ¿Recuerdan ustedes al inmobiliario Saldaña, que tuvo la ocurrencia de darle un reportaje, no me acuerdo si a La Nación o a Clarín del domingo? Clarín me parece que era. Y decir que, bueno, que el mercado estaba bajo, que efectivamente el tema este del dólar lo había afectado, que las ventas habían caído. Bueno, la Presidenta lo mandó al frente en cadena nacional. O sea, no se lo habrá comido, pero más o menos. Las consultoras privadas que tienen la peregrina idea de dar a conocer sus estudios en materia de inflación, no se los habrán comido, pero le metieron juicio de 500 lucas cada uno. Y Moreno, no conforme con perder las dos instancias primeras, apeló a la corte contra Orlando Ferrere, contra Carlos Melconian. Entonces, bueno, no se los comerán, pero le hacen la vida difícil a uno. Darín, que tuvo, bueno, la peregrina idea de emitir un pensamiento en un como si fuera Carlitos Balá, ¿Te acuerdas cuando Carlito Balá decía, me permite inyectar un pensamiento? Mm. Bueno, Darín tuvo la idea de inyectar un pensamiento. ¿Y para qué? La presidenta le mandó una carta abierta de 4 páginas. Entonces no se lo habrá comido crudo a Darín, pero lo pones en una situación incómoda. Eliseo Subiela, también, que tuvo la peregrina idea de emitir una opinión y le cayó la FIP al día siguiente. Héctor Polino, que tuvo la peregrina idea desde su lugar de agrupaciones del consumidor de, bueno, hacer algunas observaciones respecto del tema de los precios y demás, le clausuraron la asociación, la ONG. Entonces, la presidente dirá, bueno, acá todo el mundo puede opinar, me parece bien que todo el mundo diga lo que piensa, que no me los voy a comer. Bueno, no se los comerá, pero más o menos. Entonces, hay muchas motivaciones, ejemplos, antecedentes, como para que la gente, a lo mejor no crea que se la van a comer cruda, pero tenga reservas en opinar, reservas en, bueno, recientemente Héctor Méndez, ¿no es cierto?, el titular de la UIA, dijo, bueno, a mí me gustaría un ministro de Economía un poco más protagonista. Bueno, ¿para qué? Por un poco menos que lo relacionaron con Martínez de Hoz, que quería que volviera Martínez de Hoz. Entonces está bien, a Héctor Méndez no se lo habrán comido crudo, pero, viste, te meten una en la yugular que obviamente la próxima vez que quieras decir lo que pensás, y bueno, lo pensás más de una vez. Lo que pensás es lo que vas a decir, digamos. No decir lo que pensás, pensar lo que vas a decir. O sea, en la Argentina se ha dado vuelta la ecuación. En lugar de decir lo que uno piensa lo que va a decir. Y lamentablemente hay antecedentes para esto. Entonces, que la presidente, como si nada ocurriera, como si no hubiera ningún antecedente, digamos, para tener estos temores, diga, no, acá todo el mundo puede decir lo que piensa, no me lo voy a comer, resulta extraño, digamos. Porque la presidente sabe que estos hechos han ocurrido y que ocurren, ¿no? Entonces, bueno, una de las cositas que me parecía interesante resaltar, porque por lo menos para que uno no quede como que se come cualquier cosa, digamos, ¿no es cierto? Y el otro tema, muy, muy cortito, hoy es 11 de septiembre y muchos, bueno, le dan un antes y un después desde el punto de vista de lo que fueron los ataques terroristas, ¿no es cierto? O sea, antes de aquel 11 de septiembre del 2001, estaban un poquito buenos los coches bomba, los atentados suicidas de personas que se rodeaban a lo mejor con cartuchos de dinamita en el pecho y entraban a un lugar lleno de lo que para ellos eran los enemigos y los hacían volar en pedazos, pero la dimensión de lo que fue el 11 de septiembre del 2001 no se había visto en atentados terroristas. Y entonces, bueno, muchos creen que fue un antes y un después en materia justamente de esos ataques. A mí me da la sensación de que fue un antes, lamentablemente, ¿no? Un antes y un después en materia de libertades, ¿eh? Y especialmente en el país rector de ese estilo de vida. Que la sociedad norteamericana aceptara, con tal de vivir un poco más segura, ser vigilada, era impensable hace 15 años. Que la sociedad aceptara que por vigilar a Al Qaeda, bueno, si me tienen que vigilar un poco a mí, que me vigilen. Era impensable. Que el mero hecho de trasladarse a través de un aeropuerto, de un lugar a otro, se haya transformado en, bueno, el espectáculo que es hoy simplemente trasladarse de un lugar a otro a través de un aeropuerto, en donde te tenés que poco menos que desnudar, era impensable hace 15 años. Entonces, esta intromisión en la vida privada, en la libertad individual, es, me parece, el verdadero antes y después del 11 de septiembre. Porque antes del 11 de septiembre, especialmente en Estados Unidos, era, pero de otro planeta, creer que una autoridad pública podía meterse en tu vida como se ha metido luego del 11 de septiembre. Recuerden, allí vino la llamada Acta Patriótica que sancionó Bush, por la cual, bueno, una serie de libertades individuales se vieron seriamente restringidas, todo en aras de buscar, bueno, unas fronteras más seguras. Pero bueno, un aniversario que se recuerda, a mi modo de ver, tristemente, más que nada, por eso.